Ya no se tuvo ya va. ¿Qué naña es quien era? Musa no si da sin ya. Nangi naña no quis ya. Lena, Lena, soy yo, tu hermana Georgina. Hola, Georgina, hermanita, qué gusto de verte. Pasa, siéntate, por favor. Ya hace varios años que no nos encontramos. Bienvenida, Georgina. Desde antes de llegar a tu casa, vi el humo que salía de tu cocina y me dije, ahí está mi hermanita, la última de la familia. Ahora que mencionas el humo, me acuerdo de que nuestra madre nos decía que nunca debíamos dejar de hacer la lumbre, ya que el humo de la leña es la señal de que aún vive la mamá de la casa. Y dime, Georgina, ¿qué fue lo que te trajo de regreso a la casa de nuestra madre? ¿Cuándo volviste de la ciudad? Tantos años de no vernos, hermana. Me regresé a la casa porque se extraña los sabores de esta época de lluvia. Ese tesmole de flor de calabaza y con sus guías tiernas. O ese frijol camagua con sus hojas de pitiona, chile chiltepe y sus turundas. ¿Sabes cuál otro guisado? El huitlacoche molido y que se coloca en medio de la masa para hacer una memela de huitlacoche, acompañado de una salsa de tomatillo con sus chiles verdes y su diente de ajo. Todo eso molido en una chilmolera. ¡Qué bien que el sabor de la cocina de mamá te trajo de vuelta! Pensé que por culpa de la pandemia dejaste la ciudad o que el presidente de la república te haya convencido de regresar a tu tierra. Pues lo dirás de broma, pero el miedo no anda en burro y aquí me tienes. ¿Y qué es eso que huele tan rico, Lena? Ayer fui a la milpa y me encontré unas matas de frijol que las conocemos como ojo de cabra. Corté dos jícaras de ejotes de ese frijol y hoy lo estoy preparando con un poco de masa, de nixtamal, ajo, chiltepe, con plátano perón tierno, hojas de aguacate oloroso y su sal de piedra. Porque, ¿sabes? He dejado de usar la sal de mesa o fina, como se le conoce también. Porque me han dicho que esa sal provoca una muerte silenciosa. Ya sabes que cuando se come sano, puede vivir tranquilamente. Acuérdate de la bisabuela, que duró 115 años y apenas murió el año pasado. Lena, ¿y crees que ya esté ese guiso? Porque llegué tan temprano que no he probado ni un cafecito, y menos un guisado. ¿Y tú que ni café me das? Sí, Georgina. Y que los sabores guardados por la madre Fogón te hagan recordar que aquí, en donde están las tres piedras que sostienen el comal y la olla, es gracias al vasto conocimiento de nuestras ancestras y que gracias a ello podemos seguir resistiendo ante la comida chatarra. Jetite nani shinkine geni ke nguna shinanda nya kinga yanunga kati ke cheya ra shinkin yanu ke minu tsa mi shi chini ya shina shinanda nane agutu ra shinkin yan chimine ike mita kan divani hine akwini chi wa kami yudi tunga shi ma hi suni hine se kwi hi chi wa kama ngani ra kuni kwi hi ni shi chuta shi kwasi kinya na shi presidente shi mexico ne se kwi su eva kisini ra kaso ngatu ke chuta shana wane Tangi ni huna shinanda no taki tsubani hu. Tunga ki kui isu kwa gandhi wani ki chungwine. Isu kwa nini. Gan tira nga ka feni ne nga. Saku ni ani tira chastiwi ne nga. Ki tzahmi maschana shinyane. Ki tzahmi maschana. Ki kui nisu kafe. Kafe tike tseyara ya hura ne. Kafe kini ani ne. Amatura ki Elena Vitura ne. Ki wa manda ni nga fe tiri. Manda ni nga gandhi wahi. Kafe tiri tzahmi shikitiki ni na chutashana. Gati tzahmi shikwasi maschashi ni tira chastivine. Manda ni ga kafe chuta anihine. Titi ke tirane, Georgina. Ga kui ke tzahmi vine. Gua kisanda, kisanda maschane ane, kisanda metzubane ane. Atarasa kuniatza mi kimanine, kuishigi sanjatike, unaki sa chinjatanane, kisa chinjatanane, mangamate chiringa wasin cafe hine, cafe chutani hitami shikwasin machinita hami, gatti tamin tishi timachan de kavinitinanga jatine. No humani, no shiku, no tokia. Shiku kis in kuenda mana. Una colaboración de Radio Nandía 107.9 FM para Canto de Sensontles. Las 400 voces de la diversidad.